focalizarnos en una enfermedad que es una esfingolipidosis. Ahora les paso a explicar. Tiene un nombre de los que descubrieron. Niemann por un lado y Pick por el otro se unieron y pudieron descubrir esta enfermedad, que hay diferentes tipos, que después se supo, y que en este caso es la Niemann-Pick tipo C1. Tiene un deterioro neurológico que puede aparecer desde que nacen, otros en el periodo juvenil u otros más tardíos. Y lo importante es que esta enfermedad tiene una medicación que detiene el deterioro neurológico. Tiene diferentes áreas comprometidas, como es la parte de la deambulación, la parte del lenguaje, la parte de los signos psiquiátricos, pueden aparecer o no convulsiones, puede disminuir la audición también, y la parte conductual, que es muy importante como alteración psiquiátrica. Pero mientras más precoz nosotros instauremos esta medicación, se detiene este deterioro neurológico en algunas áreas más que en otros, y en otras no cambia. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo típico de este paciente que entró agarrándose de las paredes porque no podía caminar, y cuando empezó la medicación pudimos lograr que el chico caminara sin tenerse de las paredes, andar en bicicleta, y tenemos las filmaciones que eso lo acredita, además de una escala muy científica que es para valorar objetivamente esto. El niño fue, después ya les contará un poco la madre por los lugares donde pasó, y le hicimos el diagnóstico porque nos lo mandaron acá desde la 502, si no me equivoco, al hospital para hacer el diagnóstico. Se hizo el diagnóstico en menos de un mes. Pudimos mandar a través del laboratorio, porque yo sospechaba esta enfermedad, se mandó a Alemania el estudio molecular, y nos vino la confirmación por un estudio molecular que se hace con unas gotitas de sangre solamente. Y en menos de 20 días tuvimos este diagnóstico, que se trata fundamentalmente de un metabolito que se deposita y se acumula, se llama enfermedad de acúmulo lisosomal, es esfingolipidosis, y lo que produce es este acúmulo interviene e impide que se vayan desarrollando diferentes caminos neuronales para producir la maduración y demás. Eso es cuando es de inicio congénito, de chiquitos, de bebé. Pero en otros casos, como en este caso, apareció más tardíamente y los síntomas empezaron ya alrededor de los 5 años. Entonces, lo que perdió nosotros no lo podemos recuperar, pero podemos detener ese deterioro. Y en este caso, como les decía, a pesar de que él había perdido la deambulación independiente, pudimos lograr que se pudiera mover.